Vengo a cumplir con este acto republicano de dar cuenta de nuestros hechos de gobierno y dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de la Barriga. Situación. Conforme a los informes preliminares que arroja el Censo Nacional 2010, la Barriga tiene una población de 111.708 habitantes. Su pirámide poblacional arroja datos que nos imponen destacar la juventud de nuestra población, como así también el crecimiento de la expectativa de vida medida intercensalmente. Esto tiene como desafío para las políticas públicas de nuestra ciudad la necesidad de garantizar un extendido sistema educativo de calidad, la búsqueda permanente de alternativas que permitan la inserción y reinserción de los jóvenes, como así también la necesidad permanente de crear las condiciones de infraestructura y búsqueda de inversiones que equilibren la oferta laboral frente a lo que constituye ese número importante de jóvenes con expectativas de ingresar al mundo del trabajo. Olavarría tiene una población joven que busca estudiar y trabajar, con lo cual nuestros desafíos serán más allá de las posibilidades y responsabilidades jurisdiccionales. No renunciar a la búsqueda de inversiones, al crecimiento, al desarrollo diversificado local, como así también a la mejora constante de las ofertas educativas vinculadas al entramado productivo de nuestra ciudad. Por otro lado, el crecimiento de las expectativas de vida nos impone una mayor intervención pública relativa a la mejora de la calidad de vida de quienes integran la tercera edad olavarriense. El marcado esfuerzo del Gobierno Nacional en mejorar las condiciones de quienes integran ese sector desde las políticas ejecutadas por el ANSES o el PAMI, como así también las desarrolladas por el municipio en las áreas de salud, deporte y cultura, nos permiten afirmar que vivimos en una sociedad comprometida con la búsqueda de una mayor calidad de vida para nuestros mayores. El relevamiento laboral. La encuesta de hogares y empleos que realiza anualmente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad muestra una disminución de la desocupación del 9,3 al 7,1% entre el 2010 y el 2011. Estos dos puntos de caída se ven reflejados además por el crecimiento de las tasas de actividad y de empleo. La incidencia de la desocupación entre jóvenes es superior a la observada entre los hombres. Perdón, entre las mujeres es superior a la observada entre los hombres. Y los jóvenes también se encuentran como grupo vulnerable respecto de esta problemática con una tasa de desempleo del 12,1% en los menores de 29 años. En cuanto a las ramas de actividad que protagonizaron el crecimiento del empleo, se encuentran, en primer lugar, la industria manufacturera, con un incremento del 63% respecto al 2010. Acompañando este crecimiento aparece en segundo lugar el comercio y los servicios, el transporte, la enseñanza y en menor medida la construcción, los servicios sociales y el servicio doméstico. Por otra parte, los resultados del censo industrial, cuyos datos comienzan a conocerse ahora, señalan que casi 8.000 olavarrienses trabajan en la industria manufacturera. Esto se explica por la historia industrial de Olavarría, por el acompañamiento del sistema educativo, la vocación emprendedora de sus empresarios y también por el impulso sostenido que hemos dado desde el Gobierno Municipal a la consolidación de un modelo de desarrollo local basado en una diversificación económica. El relevamiento habitacional. Los datos arrojados por la encuesta de hogares muestra que un 75% de los hogares son propietarios de la vivienda que habitan, mientras que un 15% son inquilinos, lo que nos permite afirmar que un 90% de los hogares de la Barriga tiene acceso a la vivienda a través de la casa propia o el alquiler. Puede suponerse que quien es inquilino quiere ser propietario, pero no puede desconocerse la posibilidad privada de esos hogares de contar con ingresos que les permiten acceder a una vivienda a través del pago de un alquiler y la existencia de viviendas en alquiler, lo que puede explicarse por un crecimiento contundente de la construcción de viviendas familiares en los últimos años. En el año 2001 la relación habitante por vivienda en nuestra ciudad era de 3,1. En el 2010 la misma es de 2,6. Esto se explica por la incorporación de 9.136 viviendas más entre el año 2001 y 2010, a un promedio de 913 viviendas anuales. Ello sugiere que la incorporación de nuevas viviendas acompañó el crecimiento vegetativo. No obstante, persiste un problema habitacional relacionado con las dificultades para acceder a la casa propia para determinados sectores de la población, perfectamente focalizados en dos grupos. Por un lado, los sectores medios, insertos en el sistema laboral, pero sin capacidad de ahorro, ya que destinan buena parte de sus ingresos al pago del alquiler del inmueble que habitan. Y por otro, los grupos sociales más vulnerables, imposibilitados totalmente de acceder a la vivienda por cualquiera de sus formas, y solo podrían garantizar el acceso a tal a través de las políticas públicas. Al hablar de la calidad de las viviendas en Olavarría, se tienen en cuenta tres variables: la materialidad, el espacio habitable y los servicios básicos. En este sentido, tanto los primeros datos censales desagregados por partido conocidos recientemente, como la encuesta de lugares y empleo llevada a cabo por la Dirección Estadística de la Provincia de Buenos Aires en el año 2011, muestran que las políticas públicas llevadas adelante por nuestro gobierno han mejorado las condiciones de vida de la población mediante los planes de mejoramiento habitacional y de extensión de redes de servicios públicos. El mejoramiento de las condiciones económicas, así como el auge de la construcción tanto pública como privada, son factores que han contribuido a que el crecimiento sea acompañado con calidad de vida. En ello, el rol del municipio como facilitador del crecimiento económico y como participante directo en el desarrollo de obras de infraestructura urbana ha sido fundamental. En este sentido, podemos decir que, según los datos del Censo 2010, Olavarría es la ciudad de la región con menor tasa de viviendas deficitarias, estableciéndose este porcentaje en el 0,7, frente a un 3,2% del total provincial, y de igual modo se registró una baja sustancial del índice de hacinamiento producto de los planes de mejora de vivienda que impulsamos y sostenemos silenciosamente desde el municipio. Por su parte, se mantiene dentro de los vaivenes financieros del Estado Nacional y Provincial la construcción de viviendas en los barrios Wocra, Piquelado y Educadores. El Gobierno Nacional se encuentra abocado a la formulación de planes de vivienda con la participación de sindicatos, el financiamiento parcial del Banco Nación, subsidios del Ministerio de Planificación Federal, que comenzarán a concretarse seguramente en los próximos meses y que nuestra ciudad será también destinataria de ellos. Los sectores más dinámicos de la economía local. Uno de los datos más significativos que arroja la encuesta de hogares y empleo del 2011 ha sido la conformación del mercado local de trabajo. El empleo privado ocupa el 80% de la masa de trabajadores de nuestra ciudad. El empleo estatal provincial el 9,1%. El empleo estatal nacional el 4,2%. El empleo municipal el 3,6% y las cooperativas emplean el 1,9% de los trabajadores de Olavarría. Uno de los objetivos de nuestra política de desarrollo local ha sido fomentar, promover y crear las condiciones para la diversificación económica, buscando la generación de puestos de trabajo que se encuentren entre los mejor remunerados. La encuesta de hogares y empleo del gobierno provincial arrojó resultados que avalan una tendencia creciente en este sentido y que permite, por el lado del empleo, consolidar una Olavarría con un perfil económico diversificado. El comercio ocupa el 19% del empleo en la ciudad, la industria manufacturera el 11,3%, con un importante crecimiento dado que en el 2011 era solamente del 6,9%, la construcción prácticamente el 10%, el transporte otro 10% y la agricultura el 4,3%. Por su parte, los datos relevados del censo industrial que llevó adelante el municipio sobre finales del pasado año 2011 nos permite evaluar claramente la evolución que ha tenido el empleo industrial en estos años. La industria manufacturera local en el año 2009 contaba con 2.353 empleados, en el año 2011 con 2.818. La minería empleaba 2.549 y en el 2011 2.937 trabajadores. Además, el promedio de empleados por establecimiento industrial evolucionó y de 13,14 en el año 2006 a un promedio de 18,21 empleados en el pasado 2011 por cada establecimiento industrial de la ciudad. Dentro de la industria manufacturera local tienen un alto protagonismo el sector alimenticio y la metalmecánica, que representan en su conjunto el 65% del rubro. La situación educativa en la ciudad. Quisiera realizar una breve referencia a algunos datos estadísticos y evaluaciones que se han hecho respecto del sistema educativo de nuestra Olavarría. Los datos informados para nuestra ciudad del Operativo Nacional de Evaluación 2010 permiten concluir que los resultados alcanzados por estudiantes del último año de la escuela secundaria en las áreas de matemática, lengua, ciencias sociales y naturales superan la media del total del país y de la región centro. Así, los resultados obtenidos por los estudiantes olavarrenses se concentran en los niveles medio y alto, es decir, que lograr un desempeño destacado o satisfactorio en el dominio del conjunto de los contenidos y capacidades cognitivas evaluadas para cada núcleo de aprendizaje. Pero esta buena noticia se contrasta con los datos surgidos de los estudios sobre repitencia y abandono interanual, elaborados por la Dirección General de Cultura y Educación. En efecto, en estos aspectos, limitados al ciclo básico y ciclo superior de la educación secundaria, se registra en nuestra ciudad una tasa de abandono superior al 15% de la media provincial y de la región educativa a la que pertenece nuestra ciudad. Esto nos impone como sociedad y como Estado en su conjunto la construcción de estrategias que mejoren estos indicadores, ya que se trata del último ciclo obligatorio de la educación y, obviamente, una circunstancia determinante para el futuro de cada uno de los estudiantes que hayan abandonado la escuela. El municipio, el año económico fiscal 2012. Quiero exponer en este ámbito la situación fiscal por la que atravesará el municipio de La Barría en el corriente año y revisar algunas precisiones respecto a los debates públicos que se han planteado en la provincia de Buenos Aires a partir de decisiones propias del gobierno provincial con impacto directo en los municipios de la provincia. Como ustedes saben, los municipios tenemos que presentar la ordenanza de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año. El Ministro de Economía de la Nación redujo la pauta de crecimiento del país para el año 2012 en el mes de diciembre pasado. Esta circunstancia nos obligó a rever el cálculo de recursos con que contará el municipio y solicitar un aumento de las tasas municipales. Ese aumento no fue acompañado por la oposición a nuestro gobierno, con lo que resulta claramente que al recurso que el presupuesto de gastos que oportunamente elevamos le está faltando su correlato en la cuenta de recursos. Por su parte, en el mes de enero el gobierno provincial informó la modificación de los índices de coparticipación a aplicar durante el corriente año, significando que más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires viéramos reducido nuestros recursos en montos muy significativos. En el caso particular de La Barría, esta reducción implica 3,4 millones de pesos. Con posterioridad y a ello, y por imperio de la sanción del nuevo presupuesto nacional, se dispone sustraer de los recursos coparticipables a los municipios bonaerenses la suma de 900 millones de pesos. En este punto hay que ser absolutamente claros. La provincia no ve reducidos sus ingresos de jurisdicción nacional, pero la suma indicada es sustraída de los recursos de la coparticipación de los municipios. En el caso particular de La Barría, ello significa 10 millones de pesos menos que reducen los ingresos del municipio. Toda esta situación generó la reacción de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que han visto reducidos por segunda vez consecutiva, en el curso de 2 meses, los ingresos que presuntamente se iban a contar para este año. Legisladores provinciales del radicalismo han propuesto la conformación de un fondo compensador para los municipios equivalente al 2,5% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Scioli ha reconocido la situación y está evaluando un aumento de impuestos provinciales para mejorar los recursos municipales. Intendentes del Gran Buenos Aires están planteando la posibilidad de generar nuevos tributos a las compañías telefónicas. Varios municipios de nuestra región han registrado dificultades para pagar sueldos y han tenido que ser auxiliados por ellos por el gobierno provincial para que los trabajadores municipales persigan sus saberes. Nuestro municipio ha sido una de las pocas jurisdicciones estatales que abonó la integridad de la masa salarial previo al feriado del 2 de abril. Concluyendo, y como fue informado por la senadora labarrense Marisa Belgaiza, la municipalidad va a recibir del gobierno de la provincia de Buenos Aires 15 millones menos de lo previsto en el curso del presente año. He analizado declaraciones de dirigentes que alguna vez aspiraron al cargo que ejerzo y que muy alegremente quieren hacerle creer a nuestros vecinos que 15 millones de pesos no son nada. Desconocen estos dirigentes que esta reducción significa algo así como una masa salarial y media menos en promedio de los ingresos para cada uno de los municipios bonaerenses, pero que en nuestro caso puede representar 100 cuadras menos de pavimento o el equivalente a 7 horas de cloacas similares a la que estamos concluyendo en el barrio Los Robles o Municipal. Punto 3, la situación política local. Con posterioridad a las elecciones de octubre del pasado año, vengo observando una clara intención de la alianza opositora local que se ha instalado en el Consejo Deliberante de obstruir la gestión de nuestro gobierno. Resulta paradójico que quienes obtuvieron el 12% y el 17% proviniendo de sectores distintos de la política nacional se unan para obstaculizar la gestión de un gobierno que fue avalado por más del 53% de los votos. Hasta ahora se han unido sistemáticamente para votar juntos en contra de mayores recursos para la gestión municipal. No es la primera vez que esto sucede en la historia política local, lo conozco perfectamente. Pero seguiremos trabajando por una Olavarría que progrese y no por una Olavarría que se estanque. Por una Olavarría que se desarrolle y no por una Olavarría que se detenga. Seguiremos trabajando a pesar de las dificultades que nos pongan para llevar adelante un programa de gobierno que fue avalado por más de 32.000 votantes. Algunas razones debe haber para que nuestros vecinos nos hayan elegido a nosotros para gobernar y no a otros proyectos políticos. Como lo planteó Néstor Kirchner, creo en una gestión pública de cuentas ordenadas. La historia argentina ha estado marcada en los últimos 30 años por crisis que marcaron económica y socialmente al país. Cada crisis fiscal arrastró al país a una crisis económica y social con consecuencias desastrosas para los que menos tienen y para el aparato productivo nacional. La hiperinflación de Alfonsín tuvo por telón de fondo un Estado incapaz de reducir su déficit fiscal. La salida traumática de la convertibilidad fue la consecuencia de la pérdida de competitividad de la economía en su conjunto, pero también de la falta de financiamiento para los déficits fiscales nacionales y provinciales que se instalaron desde el año 1998. Hoy nuestra presidenta ha asumido con absoluto coraje la tarea de realizar correcciones en el gasto público nacional que denominó sintonía fina. Este es un año de transición además por la crisis económica mundial. Por eso, es un año en el cual debemos asumir con responsabilidad los roles institucionales y de gestión que todos tenemos. Llegamos a este mes de abril sin el presupuesto municipal votado, simplemente porque quienes asumieron la actitud demagógica de negar un aumento de tasas no son capaces de asumir la responsabilidad de recortar los gastos o las inversiones que no se van a poder hacer sin esos recursos. Durante el 2010, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo que enfrentar la acción del efímero y olvidado Grupo A, opositor al Gobierno Nacional en el año 2010. Hoy pareciera que la alianza opositora local reinante en el Consejo Deliberante quisiera reproducir esa experiencia que luego fuera repudiada por la población en las últimas elecciones. Nada quedó de aquel acuerdo cívico que se pareció más a un microemprendimiento político electoral para lograr bancas en la legislatura provincial o en los consejos deliberantes. Nada quedó de aquel Grupo A que impidió al Gobierno Nacional tener presupuesto. Felizmente la historia nos enseña que la mezquindad política de las oposiciones no ha sido reconocida a lo largo de la historia política nacional y de nuestra ciudad. Estoy convencido que este intento de negarnos recursos para llevar adelante nuestro programa de gobierno, que fue votado por miles de vecinos, también será rechazado por esos olavarríes. Cuarto, las ideas rectoras de Olavarría que pretendemos, lo que nuestros vecinos votaron y lo que vamos a seguir haciendo. Al asumir este periodo como intendente, definí lo que constituyen los ejes centrales del proyecto político y de gobierno que fue elegido por la mayoría del pueblo olavarriense. Pretendemos una Olavarría moderna, desarrollada, diversificada económicamente, culturalmente diversa e integrada socialmente. Los objetivos centrales planteados fueron, primero, un territorio integrado con una mayor planificación en su ordenamiento y con acceso universal a la infraestructura y los servicios públicos. Segundo, una economía diversificada e innovativa con mayor competitividad y valor agregado. Tercero, una sociedad más cohesionada a partir de una mayor integración social con un Estado activo en el acompañamiento de los más vulnerables. Cuarto, una diversidad cultural con acceso para todos. Quinto, un Estado municipal más moderno en su capacidad de respuesta y en su vinculación con los vecinos. Estos objetivos permanecen inalterables. Los instrumentos y estrategias señalados en aquel momento son los que hemos puesto en marcha a partir del 11 de diciembre. Algunos de ellos necesitarán el análisis y acompañamiento de este cuerpo legislativo y esperamos contar con su apoyo y el estudio en un tiempo razonable a medida que vayamos presentando las iniciativas legislativas. Algunas cuestiones particulares. Quiero señalar algunos de los hechos más destacados de estos últimos 100 días que han transcurrido desde el 11 de diciembre. Primero, la llegada de la televisión digital a Olavarría. Se concretó la puesta en funcionamiento de la televisión digital argentina. Es una herramienta democratizadora del acceso a la información y la cultura en general. Hace años, desde diversos sectores de la comunidad, se estuvieron analizando distintas alternativas que superaran la barrera económica que significa el acceso a la televisión en nuestra comunidad a través de la señal de cable. La decisión del Gobierno Nacional, que acompañamos desde el municipio, ha permitido que La Barría se constituya en el primer municipio de la región en contar con este servicio. Segundo, los servicios territoriales, la red social construida. Hace 3 años presenté ante el Consejo Deliberante la propuesta de creación de los servicios territoriales municipales, como una nueva estrategia respecto de la presencia del Gobierno Municipal en cada sector. Recogemos la experiencia de otros municipios y la visión teórica y práctica que reclama una mayor cercanía del Estado con esos vecinos. Continuaremos con esta política que resulta superadora de un Estado municipal exclusivamente presente a través de los centros de salud. De esta manera, el abordaje integral de cuestiones sociales, sanitarias, culturales, deportivas o de seguridad nos permite un encuentro con los legítimos representantes de los vecinos de cada barrio, representados a través de las autoridades de la sociedad de fomento, los vecinos, iglesias y congregaciones y demás sectores sociales de cada sector de nuestra La Barría. Tercero, la seguridad, el rol del municipio, la eliminación del fondo de seguridad. La seguridad ha sido y es uno de los motivos de mayor preocupación de los bonaerenses en general. El Gobierno Municipal desde hace tiempo y en la medida de los recursos disponibles viene sosteniendo una política de apoyo logístico de la fuerza policial para su funcionamiento, como así también un plan de inversiones en cámaras de seguridad que contribuyen a mejorar las condiciones de respuesta de la prevención, como así también aportar elementos para la investigación penal. La paulatina inversión nos permite contar con más de 93 cámaras en funcionamiento, las que se irán sumando en el transcurso de este año 53 nuevas cámaras que ya están presupuestadas. En estos días se continúa con la incorporación reciente de patrulleros que renuevan la flota de vehículos de la Policía Provincial con asiento en nuestra ciudad y cuyo mantenimiento y gasto de funcionamiento quedan a cargo del municipio. Estamos estimando un gasto total en materia de seguridad del orden de los 6 millones para este año. La eliminación de la tasa de seguridad en la planta urbana nos pone ante el desafío de reorientar recursos al sostenimiento de este servicio, donde los municipios tenemos una creciente responsabilidad económica. A ello debemos sumarle a distintas estrategias que en su conjunto el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han elaborado para garantizar la inclusión de jóvenes en el sistema educativo o en la inducción al mundo del trabajo, con lo que se busca evitar que las causas sociales del delito tengan protagonismo en nuestra ciudad. Recientemente se produjo el mayor secuestro de drogas probablemente de la historia de la ciudad. Ello pone al desnudo algo que vengo sosteniendo hace tiempo y que resulta una exigencia al Poder Judicial: la necesidad de profundizar investigaciones sobre los delitos contra la propiedad privada que tienen por trasfondo o se vinculan con el acceso a la comercialización de estupefacientes. Una ciudad que crece con una economía que genera trabajo, que cuenta con una red social alerta integrada por el Estado municipal, provincial y nacional, y también por instituciones u organizaciones no gubernamentales, no ofrece la excusa de la cuestión social para delinquir. Por lo cual, los responsables de la investigación penal en materia de narcotráfico tienen una deuda con toda nuestra comunidad y no voy a renunciar a reclamar mayor eficiencia en la cuestión. También aguardamos los alabarenses que este sea el año en el cual el jury de enjuiciamiento provincial defina la situación de magistrados locales que son investigados en sus conductas. A partir de este mes asumirá un nuevo presidente en ese órgano provincial y debo destacar el compromiso público del señor vicegobernador expresado un tiempo atrás de avanzar en un funcionamiento eficiente del jurado de enjuiciamiento. La finalización de obras en marcha. La inversión municipal durante los primeros meses del año 2012 ascienden a 9.300.000 pesos. Sin perjuicio de las consideraciones sobre la situación económica financiera del municipio para el presente año, hemos continuado con el plan de inversiones que se venía desarrollando. De modo tal que se continuó con la pavimentación de la avenida Besador y el Cerro Chica, la avenida Colón entre Pellegrini y La Rioja, la primera etapa de pavimentación del barrio Provincias Argentinas, repavimentación de la avenida Rivadavia en Cerras Vallas, y se encuentra a punto de finalizar la extensión de la red local en el barrio Los Robles y Municipales, resultando en la primera obra de cloacas que se realiza con recursos municipales desde la concesión a Copa Electric del servicio de agua y cloacas, como así también se está finalizando el agua corriente en el barrio Sarmiento Norte. La cifra que cité y que llevamos invertida representa para muchos municipios de la región la presupuestada para el total del año. Esta característica del Estado municipal, que interviene en la mejora constante de la infraestructura sanitaria o de servicios y a la vez se constituye en generadora y multiplicadora de mano de obra, pretendemos que no se pierda a partir de las decisiones políticas que restringen nuestra capacidad de inversión. Quinto, un nuevo modelo de gestión hospitalaria. Impulsaremos un nuevo modelo de gestión hospitalaria que se viene discutiendo desde hace tiempo. Pondremos en marcha el modelo de internación por cuidados progresivos del paciente. A partir de este sistema se dispondrá la internación indiferenciada y la organización de los servicios que componen cada sector, no por especialidad, sino por la magnitud de los cuidados que requiere una persona que está en un momento determinado del proceso de salud-enfermedad, más allá de la naturaleza de su enfermedad. Con este modelo, el hospital se dividirá en tres sectores por intensidad de atención: cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados generales. En cuidados intensivos, el manejo práctico es el de una sala de cuidados intensivos polivalentes de estructura y funcionamiento convencionales. Las áreas de cuidados intermedios y generales, en cambio, registran como particularidad que sostienen la atención a partir del equipo médico de cabecera, quienes se encargan de la atención diaria y directa de los pacientes, constituido por profesionales de clínica médica, de cirugía general, médico general hospitalista y médicos residentes, con el agregado de los especialistas para el caso que el paciente requiera alguna especialidad. Este equipo médico de cabecera reemplaza al médico único de cada paciente, efectúa su admisión, actualiza su atención, solicita estudios, propone, dispone y aplica terapéuticas y realiza todos los registros convencionales y legales respecto de historias clínicas y solicitudes de estudios complementarios. Señalaré algunas de las ventajas del sistema de cuidado progresivo de pacientes. Aumenta la accesibilidad al sistema al optimizar el recurso cama de internación y pone los recursos a disposición del paciente. Hace más flexible la utilización de los recursos, adaptándolos en forma rápida y eficaz a las cambiantes necesidades que se puedan plantear en la comunidad, que es la destinataria última de nuestros esfuerzos, es la que demanda, pero también la que aporta los recursos. En caso de catástrofes o desastres que alteran la capacidad natural de respuesta de un efector, resulta mucho más sencillo la adaptación del hospital a la emergencia por contar ya con sectores predeterminados, personal y equipamiento adecuado para atender las distintas complejidades. El trabajo en equipo y una mayor atención en la confección y uso de la historia clínica con actualizaciones y supervisión diaria redunda en un aumento de la calidad de atención. El paciente es visto como un todo biológico, psicológico, social y reconoce a un equipo médico de cabecera. Se favorece el uso adecuado de la tecnología conveniente, necesaria y suficiente a través de una apropiada redistribución interna. El hospital aumenta su comunicación con el primer nivel de atención y la comunidad, con lo cual se interrelaciona mejor a través de un mecanismo de retroalimentación y en especial por la extensión de sus servicios hacia los centros de salud, con una política de puertas abiertas que promueve y facilita la participación comunitaria. Este sistema lo comenzaremos a implementar a partir del mes de mayo próximo. Implicará la capacitación de los profesionales en contenidos, habilidades y destrezas relacionadas con la integración de los servicios hospitalarios y su continuidad desde y hacia el primer nivel de atención. Implicará la reestructuración del modelo de internación hospitalario, que evolucionará desde un sistema vertical por especialidades, servicios y departamentos hacia el modelo horizontal por cuidados progresivos de pacientes. Hospital de Día de Salud Mental. Crearemos un hospital de día de salud mental dentro del Hospital Municipal Héctor Cura. Su objetivo es dar contención y asistencia al paciente en forma ambulatoria con un tratamiento interdisciplinario y actividades terapéuticas, en el cual es fundamental la presencia de la familia. Es un eslabón necesario entre la internación de agudos y el tratamiento ambulatorio. Además, una herramienta clave en la resocialización. La estructura del hospital de día permitirá, primero, facilitar una forma de acceso ágil a la atención especializada. Segundo, posibilitar altas hospitalarias precoces, derivando el seguimiento inmediato posterior hasta la estabilidad clínica o el alta definitiva. Tercero, proporciona una atención integral y personalizada. Cuarto, evita la desinserción social y la depositación propias de la hospitalización completa. Quinto, incluye de manera activa y permanente en el tratamiento a las familias. Sexto, reduce el riesgo de cronificación. Séptimo, genera una posición activa del paciente que debe renovar cada día su contrato en el tratamiento. La capacidad proyectada para el hospital de día será de 25 pacientes. Dentro de las actividades terapéuticas se desarrollarán el control psiquiátrico, la psicoterapia individual, grupal y multifamiliar, los talleres de plástica, musicoterapia, lectura de diarios, actividad física, huerta y lectoescritura. Séptimo, inversiones en equipamiento hospitalario. Continuando con nuestra política de poner al alcance de todos nuestros vecinos la mejor salud, seguimos realizando una inversión sistemática de aparatología médica con la última tecnología, acompañados por el constante mantenimiento y edificio de nuestro sistema de salud. Es por ello que durante el año 2011 y los primeros meses de este año llevamos invertido en aparatología la suma de 3 millones de pesos. Quiero destacar que esta inversión incluye la compra de todo el equipamiento para el funcionamiento de la nueva guardia del hospital, que este año inauguraremos y será una de las más modernas de la ciudad y la región. Las políticas de medio ambiente. Desde el punto de vista ambiental, continuamos trabajando en los siguientes programas y planes, en conjunto con la OPDS. La generación 3R, el plan bio, conciencia ambiental, comencemos con las pilas, el programa ambiente saludable, las buenas prácticas ambientales en la administración pública, la eliminación de mercurio, impulsado por la Organización Mundial de la Salud y la ONG Salud Sin Daño. El trabajo desarrollado desde el Observatorio de Salud y Ambiente nos permite conocer la calidad del aire que respiramos y el nivel de ruidos en la ciudad. Datos que cualquiera de nosotros puede consultar a través de nuestra página web. Como parte de las políticas de protección del medio ambiente, nuevamente propiciamos una campaña anual de arbolado urbano. Hemos recibido 1.300 solicitudes, para lo cual se realizarán las adquisiciones necesarias. Esta aceptación creciente del árbol en la puerta de la casa demuestra un cambio cultural que debemos reconocer a nuestros vecinos y destacar la colaboración que en su momento nos dio la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo para lanzar la primera campaña de arbolado urbano hace 3 años atrás. El Museo Migliosi. Finalmente, durante el curso del segundo semestre de este año, se mostrará un avance significativo para la puesta en marcha del Museo Hermanos Migliosi. Será un homenaje a la historia de estos innovadores olavarrienses, que marcaron una historia, le pusieron su nombre a nuestra ciudad. Fueron el orgullo de varias generaciones y sirven de ejemplo para quienes conocen y conocerán su historia. Este nuevo espacio de gestión cultural que se incorporará este año continuará impulsando a Olavarría como referencia regional y provincial en materia cultural. Algunas cuestiones vinculadas a las políticas sociales. Se concretó la apertura del centro de día número 7 en el barrio 10 de junio. Se puso en funcionamiento nuevo equipamiento tecnológico informático en todos los centros de días y bares convivenciales municipales. Se ha logrado una mayor presencia de las instituciones como los centros de día, jardines maternales y callejeadas en cada barrio, generando vínculos con el resto de los actores en el territorio, de tal manera de garantizar una óptima intervención profesional en pos del bienestar de las familias. Con respecto a los hogares convivenciales municipales, cabe destacar que a partir de un trabajo más cercano con las familias, se ha podido revincular a los niños con estas, logrando en algunos casos el egreso con sus mismas familias, y en otros se ha trabajado para facilitar el proceso de adopción, y en el caso de la casa del adolescente, se han concretado egresos de jóvenes con un proyecto de vida sustentable. A partir del mes de mayo comenzará a funcionar el nuevo edificio construido sobre terrenos municipales con el aporte de la infraestructura de la provincia de Buenos Aires, en el cual desarrollarán sus funciones el servicio local y zonal de protección y promoción de los derechos del niño. Y estamos concretando la implementación del Centro de Día de Atención a las Adicciones, que funcionará en el predio de la Quinta Don Mateo, proyecto que surgió del ámbito del Consejo Local y para el cual se generaron los correspondientes espacios de capacitación para poder llevar adelante este nuevo espacio. La Oficina de Empleo y sus nuevos roles. El Ministerio de Trabajo Nacional ha determinado que la Oficina de Empleo de nuestro municipio, que integra la Red Nacional de Oficinas de Empleo, sean los responsables de procesar la nueva libreta del RENATEA, que reemplaza el sistema del RENATE correspondiente a los empleados rurales. Aprovecho a destacar una vez más la decisión de la Presidenta, avalada por el Congreso Nacional, de modificar de manera sustancial las condiciones laborales del peón rural, sostenidas por décadas por el acuerdo entre el sindicato y las patronales rurales. Esta decisión es un acto de justicia social con los cientos de miles de trabajadores rurales de todo el país. Y nos sentimos orgullosos que desde el municipio podamos colaborar con el Gobierno Nacional en la implementación de este instrumento de blanqueo y regularización del trabajo rural. Por su parte, la Oficina de Empleo de Olavarría ha sido una de las seleccionadas para llevar adelante el programa Promover, que con características similares al Plan Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, tiene por destinatarios a jóvenes con capacidades diferentes y está comenzando a ser implementado en algunas ciudades del país. Por su parte, se continúa con el Plan Jóvenes y con el programa Envión del Gobierno Provincial, que permiten sostener distintas estrategias de inducción al mundo del trabajo y reinserción en el sistema educativo para miles de jóvenes olavarríes. El desarrollo productivo, una Olavarría que atrae la inversión. Siguiendo con la política de planificación territorial, y específicamente desde el punto de vista del posicionamiento estratégico de Olavarría como polo industrial, cabe destacarse que durante el año 2011, 31 empresas adquirieron lotes en el sector 5 del Parque Industrial de Olavarría, lo que representa un incremento del 43% de empresas instaladas, convirtiéndonos en uno de los municipios provinciales que mayor cantidad de empresas radicaron en sus parques industriales. Asimismo, en la zona de actividades logísticas, 23 empresas adquirieron parcelas, lo que constituirá paulatinamente un aporte decisivo al ordenamiento del tránsito y estadía de camiones en la planta urbana de nuestra ciudad. Los agrupamientos industriales y el parque industrial a fines del año 2011 contaban con 130 empresas con predio propio y 21 empresas en trámite de compra con reservas confirmadas. Además, estamos finalizando los estudios de prefactibilidad para la erradicación de un nuevo agrupamiento industrial en la zona de la Ruta 51 en las 200 hectáreas del ex aeródromo provincial. Para lo cual, se han realizado mesas de diálogo con distintos sectores productivos locales, de conocimiento y de trabajadores a efectos de determinar potencialidades en base a necesidades, demandas y condiciones naturales de la región para el desarrollo de actividades económicas, con el objetivo primordial de ofrecer el mayor número de ventajas comparativas para atraer y promocionar inversiones productivas con la creación de un parque empresarial de diseño moderno. Propiciaremos que este espacio nos permita desarrollar un uso global exclusivo de ese sector para las actividades económicas, partiendo de un concepto completamente innovador, donde tengan sede la actividad investigadora de universidades y centros públicos de investigación como instrumento que fortalezca e incremente su vinculación con el tejido productivo. Olavarría Polo Cerámico, la Feria Internacional de Cerámica 2013. Cumplen un rol muy importante en este aspecto los recursos naturales y su posterior proceso de industrialización vinculado a las cerámicas. Tenemos una larga historia en esta cuestión y por ello, y producto del esfuerzo del decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Fabián Lázaro, junto a la finalización del Centro Municipal de Exposiciones, como así también la disposición de los distintos espacios que permiten albergar actividades culturales, vamos a desarrollar en nuestra ciudad el próximo año el 11º Congreso Internacional y del Mercosur de Cerámica y el 1º Congreso y Exposición Sudamericana de Arte Contemporáneo. Una semana que podremos mostrar todo el potencial del sector con los máximos referentes del mundo en la materia. Y en el mismo marco se llevará a cabo una exposición de proveedores y fabricantes vinculados a la industria cerámica, contará con actividades culturales y académicas relacionadas con el tema. 14. La ampliación de la planta urbana. Conforme lo adelantara en mi discurso de Asunción, el crecimiento poblacional, el encarecimiento de la propiedad de la tierra y hasta la especulación inmobiliaria han ocasionado un aumento importantísimo del valor de los lotes en nuestra ciudad. Son cientos las familias que luchan por ahorrar y tratar de llegar al lote propio. Una de las medidas de política urbana necesaria que debemos encarar es incorporar nuevas extensiones de tierra a la planta urbana de nuestra ciudad, en una zona donde los servicios estén al alcance de la inversión. Para ello estamos enviando un proyecto de ordenanza que dispone la incorporación al ejido urbano de 230 hectáreas entre urbanos y áreas complementarias. Esto permitirá incorporar un equivalente al microcentro y pueblo nuevo. En cantidad de lotes que regularán, consideramos de manera adecuada el valor de los terrenos que se determinan por la oferta y la demanda y que hoy se encuentra restringida por el lado de la oferta frente a una construcción de no menos de 1.000 unidades habitacionales por año conforme el censo 2010 elaborado por el Gobierno Nacional. Obras hidráulicas, extensiones de redes de agua, de cloacas y otras. Quedan planteadas para su inicio de ejecución durante este año las obras del conducto pluvial Santa Cruz, que beneficiará al barrio Pino Federal, y la ampliación del canal Urquiza para escurrimiento de aguas. Continuaremos con obras de extensión de redes de agua en los barrios Tiro Federal, Isaura y Belén, con ampliación de las cloacas en el barrio Luján en 2 etapas. Continuaremos mejorando los espacios verdes que se han transformado en orgullo de nuestra gente y lugares elegidos para el encuentro social y cultural. Iniciaremos la segunda etapa del Parque Eva Perón y del Parque Sur. Avanzaremos en la medida de las disponibilidades de los recursos en la remodelación de las plazas Facina, Belgrano, la Plaza Central de Hinojo y en la nueva sede del Servicio Territorial en el barrio Hipólito Yrigoyen. Se está elaborando el proyecto del Centro Municipal de Convenciones, asociado al ya finalizado Centro Municipal de Exposiciones en la ex playa de Camiones. Comenzaremos la construcción del primer Centro Municipal de Deportes en el barrio Coronel Dorrego. Y comenzaremos la repavimentación del barrio Pueblo Nuevo en Sierras Bayas, asociado a la construcción de la playa de Camiones, como primera etapa de la repavimentación que necesita esa localidad. Los caminos de la producción. Este año orientaremos la inversión de la producción en caminos de la producción a los caminos que permiten la circulación de la producción minera. La habilitación del enlace de la ruta 3 y 226 nos facilitará el reordenamiento del tránsito de camiones y comenzaremos a reconstruir caminos transversales a dicho enlace para evitar o reducir el tránsito o el ingreso de camiones a las localidades de Colonia San Miguel y Sierras Bayas. Por otra parte, se ha finalizado la reconstrucción del camino 07819 hasta la ruta 226 y se han comenzado los trabajos de mantenimiento de los caminos rurales durante este mes. La modificación del hecho imponible del gravamen, que ahora se denomina tasa por servicios generales rurales y que ya no queda limitado al mantenimiento de los caminos, nos permite transparentar la inversión y el gasto que realiza el municipio en los distritos rurales de nuestro partido. Y somos conscientes que las lluvias registradas durante estos iniciales meses del año, sumado a una tasa vial congelada durante los últimos 4 años, impide que hoy contemos con una red vial rural como desearíamos y necesitamos. 17. La necesidad del ensanche y repavimentación de la ruta 51. Venimos trabajando junto al gobierno provincial en lo que debe ser la concreción de una obra no solo necesaria sino también imperiosa, el ensanche y repavimentación de la ruta 51. Esta ruta, que se encuentra en un peligroso estado de deterioro, sin condiciones de garantizar el fluido tránsito que la recorre, es clave para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Es hoy por hoy la ruta del cemento, pero aspiramos claramente que sea la ruta del nuevo eje del desarrollo industrial de la barría a partir del nuevo parque industrial sobre las tierras del ex aeródromo. Conozco la voluntad del gobernador y del ministro de Obras Públicas de la provincia y la búsqueda de financiamiento internacional para poder llevarla adelante. Debería ser una realidad en los próximos años. 18. La finalización del enlace de la ruta 3 y 226. Ha quedado finalizada la obra que probablemente constituya la más importante de las últimas décadas de nuestra historia. A partir de una solicitud que realizara oportunamente este departamento ejecutivo y que tuviera el acompañamiento en la gestión de la diputada Alicia Tabarés y el diputado Mario Cura, se sancionó la ley 14.330, que impuso el nombre Presidente Néstor Kirchner a este enlace. Esta obra, como he recordado en otras oportunidades, se concretó a partir de los acuerdos que se llevaron adelante en el año 2005 entre el expresidente Néstor Kirchner y mi padre. Significa concretar una idea nacida en Olavarría hace décadas, producto de la mente de dirigentes que supieron ver más allá de las mezquindades que suelen rodear la política o las discusiones públicas. Tuvieron la capacidad de pensar un futuro distinto para nuestra ciudad. Estoy convencido que con esta obra nace un nuevo futuro para la barriga. Desplaza hacia nuestra ciudad el centro carretero de la provincia de Buenos Aires. Acerca nuestra ciudad al puerto de Necochea. Nacerán nuevas oportunidades comerciales en nuestra ciudad a partir del acercamiento que genera esta ruta con varios distritos vecinos. Generará, con el tiempo, las condiciones para emprendimientos comerciales, industriales y turísticos a lo largo de su recorrido por las condiciones que el paisaje ofrece. Y como ya señalé, permitirá mejorar la salida de la producción de las canteras y ordenar el tránsito fundamentalmente en la localidad de Sierras Valles. Consolidará fundamentalmente a la barría como el corazón productivo, logístico y de servicios de la provincia de Buenos Aires. Este hecho histórico, que significa la finalización de una obra reclamada durante años, nos impone a los olavarrienses volver a pensar en grande. Pensar para que sigamos siendo una ciudad que convoque la inversión, que garantice el desarrollo económico y humano y los niveles de calidad de vida que nos distinguen como ciudad frente a similares de la provincia de Buenos Aires. Los cambios culturales, económicos, productivos, urbanísticos que vive nuestra ciudad están en sintonía con los tiempos vividos en la Argentina y que han estado marcados por el crecimiento económico a partir de la firme decisión de un gobierno nacional que apostó al desarrollo con inclusión social. Olavarría aprovechó estos tiempos, pero también hizo lo suyo. Las expresiones culturales más diversas tienen su lugar en nuestra ciudad. Nuestros parques son lugares de encuentro para miles de jóvenes y familias que, sin distinción de clases sociales, utilizan el espacio público. La inversión en infraestructura básica no registra un antecedente similar en nuestra historia. Las políticas sociales basadas en la cultura del deporte y la necesaria asistencia igualadora son instrumentos de integración e inclusión para miles de pibes, jóvenes y hombres y mujeres de la tercera edad. Un simple ejemplo de esto es el remodelado Parque Eva Perón, que ha servido para recuperar el orgullo de todo un barrio, que ha permitido el desarrollo de una actividad cultural masiva y popular como son los corsos, y es una muestra de un Estado que pretende llevar a todos los sectores de nuestra ciudad la misma calidad de desarrollo o de infraestructura pública. La clave para los próximos años será mantener los niveles de inversión público y privado que acompañen el desarrollo que necesitamos los olavarrienses. Nuestra apuesta a un desarrollo diversificado con inclusión social alienta las inversiones en nuestra ciudad a partir de sus recursos humanos, naturales, de la infraestructura disponible, del ambiente de negocios y de la capacidad innovativa de los olavarrienses. Seguiremos trabajando por una Olavarría integrada, donde desde el municipio contribuyamos a mejorar diariamente la calidad de vida de nuestros vecinos. Con estas palabras dejo inaugurada el presente periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Barriga. Muchas gracias. Intendente municipal a área del pabellón nacional. Así. Finalizada la sesión especial de la Pérez.